linha houve uma coisa sensacional. O solo maravilhoso, dizia que morando é mal. Prácticamente al final de una nueva hora. Esto es RAI, Radio Andalucía de Información, recuperando una vez más a Nate Hasarim y un álbum muy reciente llamado Rush, grabado con el apoyo de Cindy Bradley, The Crew, Steve Oliver, Darren Wren o Maxine R. Castle, en parte de las voces.